Buenos días, estimados oyentes. Reciban un cordial saludo de parte del equipo de Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Y como en cada programa, les estaremos acompañando frente al micrófono José Ramón Campos, Kevin Espejo y quien les habla, Mayari Álamo, con una invitada del día de hoy coronada. Este programa llega a ustedes gracias a Hotel Diana 2000. Bueno, amigos, nuestra invitada de hoy es una joven que el pasado noviembre fue coronada como Chica HTV 2012 y desde entonces se destaca como presentadora del segmento HTV Recomienda, así como en coberturas y entrevistas a grandes artistas latinos. Pues sí, una gran bienvenida a la bella venezolana Ángela Acosta, nuestra Chica HTV. Buenos días, Ángela. Hola, buenos días, Mayari, ¿cómo estás? Bien, mi linda. Bueno, muy contentos de tenerte acá, sobre todo porque viene cercano el concurso de HTV para la Chica 2013. Y háblanos un poco de tus inicios, porque es bueno saber que tú no eres una modelo, sino una administradora de empresas, prestada al modelaje, prestada a todo esta situación que se refiere a un concurso, a entrevistar. Un mundo totalmente diferente a la administración de empresas. Cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, sí, ya en fechas previas ya lo que será la elección de la próxima chica del 2013. Yo todavía sigo aquí. La 2012 sigue, Ángela Acosta, hasta finales de este año. Bueno, como tú bien comentas, yo dejé mi carrera profesional de administradora de empresas, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, para involucrarme en todo lo que es el mundo de la farándula y el espectáculo que, como bien caracteriza el canal HTV. Tuve la oportunidad de participar en el concurso el año pasado con grandiosas chicas compañeras que estuvieron allí y tuve que hacer muchos sacrificios y muchos cambios, entre ellos dejar lo que era mi carrera para estar en el concurso, porque siempre me había llamado la atención entrevistar artistas, estar en la televisión, el modelaje, pero nunca me había dado la oportunidad. Okay. Yo dije, no, yo voy a ser primero profesional porque yo no quiero ser una Miss. Ajá. Porque las mises después se equivocan en las preguntas. No, yo tengo que ser inteligente, graduada, profesional. Y después yo busco lo que me llama la atención. Correcto. Pero entre esa búsqueda de querer ser muy profesional, nunca me había dado la oportunidad de hacer un curso de modelaje. Uh-huh. Y todo el mundo en mi familia me hacía ya ganadora de cualquier cosa que ellos quisieran. Ellos querían que yo fuera Miss Venezuela. Exacto. Mi familia quería que yo fuera presentadora de televisión. Mi familia quería que yo fuera supermodelo. Y nunca lo había hecho, pero ellos siempre... Primero club de fans. Sí, ellos son mi club de fans. Exacto. Ellos son los primeros. Y nunca me había dado la oportunidad. Entonces el año pasado decidí, uh-huh, mira, voy a hacer lo que me gusta. Yo ya hice de lo que me gusta. Claro, mi carrera profesional, pero ahorita quiero dedicarme a hacer otra cosa, un cambio. Hice mi curso de modelaje y por las cosas que da la vida, y presenté el casting de HTV y quedé seleccionada entre las candidatas y fue una emoción increíble. Claro, qué bueno. Y lo más importante es que yo leí una entrevista que te hizo la gente de HTV y tú ahí decías que desde pequeñita tú soñabas con esto, de entrevistar artistas. Desde pequeña siempre me ha gustado la música, uh-huh, me considero melómana. Okay. Yo puedo bailar cualquier ritmo de música, cualquier tipo de música, yo la oigo. Yo escucho desde reggae hasta rock, hasta música latina, me encanta la variación musical. Eres una rocola entonces, viviente. Sí, mis amigos me decían la rocola en la universidad porque siempre estaba cantando todas las canciones en el carro y era un fastidio. Perfecto. Esa persona que siempre está cantando en el carro, esa era yo. Yo era el iPod del carro. Entonces siempre me había gustado que si ver a Maite cuando entrevistaba a los artistas y uh-huh, conocerlos, pero no veía la idea de conocerlos como una fanática, sino trabajando. Claro. Y haciendo esa labor de entrevistas y estando en la televisión y viéndome famosa con un micrófono, uh-huh, entrevistándolos, siempre me llamó mucho la idea. Y como que siempre lo tuve desde pequeña en mi mente, pero nunca me había dado la oportunidad de desarrollarlo y hacerlo. Uh-huh. Y ahorita se me dio la oportunidad con HTV y estoy contenta. Ahora cuéntame, ¿cuál ha sido tu entrevistado más difícil? El más difícil. Yo lo considero el más difícil. Uh-huh. Porque hay muchas variantes que pueden influir en la entrevista. El más complejo, el que es más difícil en la manera de... cuesta uno abrirse a un extraño. Y se sabe que cuando viene una entrevista, pues tienes que responder cosas que tal vez no quiera, que son preguntas incómodas. ¿Quién ha sido para ti, si es que has tenido la oportunidad de tener la persona tipo roca, o sea, que tú no accedes allí, que es difícil tratar de sacarle la información, o bien sean por los nervios, por timidez, o porque le gusta cuidar su intimidad. Mira, yo creo que en el caso de nosotros los latinos está difícil eso de ser tan herméticos y cerrados. Entonces, con un canal de música latina, ajá, donde todos los artistas quieren es bailar, pachanguear, que la gente conoce su música, es difícil. Okay. Que haya esa cuestión de que alguien sea más cerrado que otro. Claro, cada quien tiene su personalidad. Pero entre los artistas, una cosa que sí me pasó en un momento fue que hubo un inconveniente con un cambio de hora, después no hubo aquel como que la fluidez de, uh-huh, de una entrevista normal, porque estuvo muy interrumpida. Y al principio era muy cerrada la entrevista, que eran con unos vallenateros que se llaman Gus y Beto en Colombia, que uh-huh, no los conocía tampoco. Uh-huh. Estaba conociendo su música en ese día de la entrevista y los estaba conociendo a ellos. Y fue así como que al principio muy cerrado, pero intenté romper el hielo, echar broma con ellos, mira, ¿cómo te sientes? Disculpa y tal, porque fue una equivocación entre los equipos, okay, el equipo del canal y el equipo del manager. No por ellos como tal. No como ellos, okay, ni mía tampoco. Exacto. Pero estaba el ambiente tenso y todo el mundo quería que ya fuera ya, porque ese día era Día del Padre, mm-hmm, ellos tenían una presentación, entonces querían grabar con HTV, yo nada más iba a estar pocos días en Bogotá, iba a estar, después de ellos venían 5 artistas más que tenía que entrevistar. Pero no, o sea, rompimos el hielo, echamos broma, latino, o sea, excelente, latino con latino se entiende, y claro, simplemente fluyó de manera súper chévere, fue todo muy muy lindo, y de verdad muy agradecida con ellos, porque fueron muy receptivos con toda la situación que pasó, porque de verdad que había sido complicada, pero entre latinos eso, mira, eso no ocurre. Menos mal. Es muy difícil, nosotros nos encanta la música, bailar, y nos encanta hablar, y el artista que todavía te falta por entrevistar, que añoras o sueñas también entrevistar, que sea latino, obviamente. Ay, mira, de los artistas latinos he entrevistado muchos aquí en Venezuela, tuve la oportunidad de estar en los premios Pepsi, uh-huh, pero un artista latino que me gustaría sí estar frente a frente es con alguien ya más internacional. Okay. Sería el caso de Ricky Martin. Wow. Yo sé que muchas personas dirán, no, que toda la controversia que hay detrás de él, pero de verdad que yo lo admiro como artista, como persona, considero que es un gran ser humano por todas las cosas que hace, mucho más allá, uh-huh, de su parte como de cantante. Pero también, claro, toda la carrera que ha tenido, toda la trayectoria y todo eso, es el artista que me falta por entrevistar y que no, sueñas con hacerlo. No, que no termino HTV hasta que no entreviste a Ricky Martin. Imagínate tú. Buenísimo. Y háblanos de el entrevistado que te ha sorprendido, que tú tenías de alguna forma una opinión un poco sesgada, y cuando lo conociste personalmente resulta ser que es totalmente distinto a esa posición que tenías al inicio. Uno que te haya sorprendido favorablemente. En realidad todos te sorprenden. Okay. Porque cuando tú estás frente a una entrevista, tú solamente conoces la música de tu invitado. Tú no conoces más allá de la personalidad o de cómo de repente echa broma o de repente, mira, ha llegado artistas que me piropean, me piden fotos. Imagínate, eso es una maravilla. Eso es una maravilla y de verdad que me quedo así como que en shock. Me pasó en los premios Pepsi cuando estaba entrevistando una banda venezolana muy conocida que es Desorden Público. Okay. Que no es una banda que está muy relacionada para lo que es el target del canal HTV, y aún así ellos me brindaron la entrevista en la alfombra azul de los premios Pepsi y me pidieron una foto. Entonces tú me dirás, desde ese punto hasta, mira, hasta artistas que me empiezan a hablar de su familia. En una entrevista tú conoces a la familia del artista, tú conoces a sus hijos, tú conoces a su mamá, porque es un grupo muy allegado. Entre los artistas así nuevos, venezolanos, uno que me llamó mucho la atención fue la entrevista que pude hacerle a Benavides. Ajá. Benavides está saliendo ahorita con muchos temas bailables, uh-huh, super latinos, buenísimos, que me encantan. Y me acuerdo que el día él hizo la entrevista para HTV y ese día hizo una presentación. Uh-huh. Yo estaba sentada al lado de mi camarógrafo diciendo, no, mira, qué bueno el show, el chamo, cómo se desenvuelve. Porque de verdad me atrapó el show. Y resulta que al lado tengo una señora y me dice, ay, la chica HTV es muy linda. Uh-huh. Y entonces yo le digo, ay, gracias. Y dice, bueno, qué bueno que te gusta el show, porque ese es mi hijo. ¡Ay, qué linda! Entonces, ¿sabes? Esa cuestión de ser tan allegada a los artistas, uh-huh, y de tener esa posibilidad, de verdad que me sorprende. Cada artista es diferente. Sí. Por lo menos una vez tuve la oportunidad de que saliendo, entrando a un hotel en Bogotá, va saliendo J Balvin. Imagínate. Un reggaetonero súper conocido. Y cuando va saliendo J Balvin, le digo, ¡hey, J Balvin, ¿cómo estás? Y él me dice, ¡oh, parcera, la chica HTV! Y me reconoció. Entonces, esa cuestión de los artistas también es como que, wow, ajá, que te reconocen, que te saludan. Por lo menos mi primero, el primero que recuerdo que pasó así fue... Ya ganando el concurso Chica HTV, esa semana tuve una invitación para lo que fue con Revista Hola y El Nacional para la premier de una película. Okay, en el cine, voy, entonces habían varios artistas invitados y yo era como que la pinchona que estaba ahí invitada. Claro. Entonces yo llego así como con mis ojitos del gato de Shrek así, viendo a ver a quién conozco y claro, los conocí a todos. Porque uno está en la farándula, no conoce, y más si te gusta el medio, tú conoces a todos. Pero, ¿ellos te conocían a ti? No, ese es el tema. Claro. Y llega en esa oportunidad un artista que se presentó en la tarima de Chica HTV, que era Víctor Drija, y me dice, hola Ángela, felicitaciones. Ay, me quedé así como que, wow. Ya, una cara no solo conocida, sino que ya, que me conoce a mí. Y me saluda y me felicita, entonces... ¿Sabes? Cada artista tiene su cosa. Ya vino la zona de confort, ya tú estás más tranquila y todo lo demás. Sí, entonces también como que, bueno, cada artista tiene su cosa y, bueno, mira, ya te di un mix de varias anécdotas que me han pasado. Buenísimo. Con varios artistas. Fíjate que esta última que estás comentando me interesa muchísimo porque sé que tú comentaste en esa entrevista que te hicieron que en principio lo primero que más te costó vencer fueron los miedos, y una vez que venciste tus miedos internos fue como que entraste como pez al agua. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, porque al principio tenía muchos prejuicios. Porque imagínate, comenzar un concurso de 1300 candidatas que se presentaron al casting, quedar 24, y yo ya estar entre esas 24, ya, mi familia era una... O sea, eso era una euforia en mi casa. Claro. Y yo me sentía como que con mucha responsabilidad, porque entonces yo veía a las compañeras que tenía al lado, una era egresada de comunicación social, otra tenía un programa de televisión, otra ya había hecho animaciones, y yo venía de una oficina. Claro. De una oficina de administración, de trabajar con algo completamente diferente, que no tenía nada distinto que ver con el medio, y que siempre me había traído al medio, pero yo decía, ¿cómo voy a hacer yo para justificar estar aquí? Decía, a mí me encanta lo que yo hago, yo siento que puedo llevar esto, pero entonces yo tenía que adaptarme al medio, a lo que estaba haciendo, agarrar las herramientas y desarrollarme. Claro. Entonces ahí tuve que vencer mis miedos, porque yo tenía miedos de caerme en una pasarela. Claro. Y más, imagínate, nosotros salimos en traje de baño. Imagínate caerte en una pasarela en traje de baño. Horrible. No, horrible. Sí. Entonces, o sea, esos tipos de miedos, de repente hablar en público. Yo puedo hablar y entrevistarte a ti, pero no es lo mismo entrevistar a un artista que te pueden vencer los miedos y te puedes poner nervioso y puedes llorar. Claro. Porque incluso en la temporada de los desafíos habían eliminaciones. Nosotros tuvimos una temporada, nosotros comenzamos 24 candidatas con todas estas características que te estoy diciendo, y después de allí sacaron a 6. Hicieron varios retos. Entonces un reto era pasarela. Yo tenía miedo de caerme en una pasarela. Por supuesto. Otro reto era entrevistar artistas. Y en esa oportunidad me tocó entrevistar a la gran banda de Venezuela, Guaco. Imagínate aquel bandón que tiene tanto tiempo en lo que es la música venezolana, y yo estar allí entrevistándolo. Y yo decía, Dios mío, ahí fue cuando yo caí en cuenta y dije, Dios mío, esto es lo que yo voy a hacer. Este va a ser mi trabajo. Este va a ser mi trabajo si yo gano HTV. Y me puse a llorar. Porque yo decía, Dios mío, no puede ser que yo estoy cayendo en cuenta ahorita que va a hacer esto. Y yo digo, lo tengo que hacer bien, porque yo no quiero salir, yo quiero seguir. Y me invadieron los nervios porque no quería salir y me puse a llorar. Y entonces tuve que vencer todas esas cosas que, independientemente, de repente para una persona es más sencillo, pero era tantas mis ganas de estar ahí que no la quería desperdiciar, no la quería echar a perder y quería dar lo mejor de mí, y me puse nerviosa y puse a llorar. Cuando me preguntan, ¿por qué estás llorando? Y yo le digo, no, porque yo siento que esta es mi entrevista de trabajo más fuerte que yo he tenido. Por supuesto. Porque aquí yo lo único que he tenido que hacer es demostrar y esforzarme y aceptar las críticas, aceptar que lo estás haciendo mal, que tienes que mejorar, porque a todos nos gusta que nos digan que lo que estamos haciendo bien. Sí. Pero cuando nos dicen lo que estamos haciendo mal, nos cuesta muchísimo, y el saber aceptarlo y mejorarlo fue mi mayor reto en ese concurso, de verdad que sí, estar, y bueno, y todavía, porque igualito yo me sigo preparando, y cada vez que yo veo algo, yo, mira, esto no lo hice bien, y entonces pregunto así como que, mira, ¿tú crees que lo hice bien? No le pregunten nunca a su familia siempre les va a decir que va a estar bien. Mejor, es tu club de fans. Sí, ellos son mi club de fans, entonces exacto, siempre trato de mejorar y prepararme para hacer las cosas mejor, y eso ha sido mi reto. Es parte de tu crecimiento, además, personal. Tal cual, personal y profesional. Eso es excelente. Ahora, esos altos y bajos que tuviste en la competencia, es parte de eso que estás comentando de la pasarela y todo lo demás. Ahora háblame del tema de la dieta. Por lo menos, en mi caso, jamás en mi vida he hecho una dieta. Y a mí la comida poquita tampoco me gusta. Soy, mi mentalidad es de camionera. Debe ser porque como somos 8 hermanos y la mayoría y son 6 varones, si yo no comía me quedaba sin nada que comer. Imagínate tú peleas con los hombres. No. Cuéntame, ¿cuál es el proceso de la dieta, la mentalidad para mantenerte en línea, los ejercicios? Eso debe ser sí, bastante fuerte. La preparación no solamente es que tú llegas y entonces haces un curso y ya estás... chévere, no, también te tienes que ver bien en cámara. Uh-huh. Entonces tienes que cuidar tu imagen, no solamente ya el cabello, las uñas, tu piel, que se vea hidratada, que no te veas con la piel así como que reseca. Entonces también está la parte de la dieta, cómo tú la haces para que te mejore, eso es fuerte, porque imagínate la presión de un concurso, 24 chamas que quieren el mismo puesto uh-huh. que tú. 24 chamas lindas, porque no escogieron muchachas feas, no, obviamente. Aparte que aquí en Venezuela las chicas son hermosas. Todas somos bellas, todas entonces son bellas. Tú te imaginarás la presión, muchachas lindas, muchachas que quieren ganarse el puesto, y aparte la dieta, y aparte los retos y lo que tienes que superar. A mí me costó muchísimo toda esa mentalidad y tener la madurez para hacer todas esas cosas, porque el llevar una dieta significaba estar en el gimnasio todos los días entrenando con quien fue mi entrenador en ese momento, Manuel Feinmayor, uh-huh. estar al pie de la letra con lo que comíamos, entonces teníamos grabaciones y no te puedes saltar las comidas porque tú no sabes en qué momento te vuelvo a tocar a comer porque cuando terminas de grabar no sabes a qué hora es. Uh-huh. Estar siempre pendiente de, mira, tengo que comer lechuga, estás de depre y te quieres comer un chocolate. Exacto. Porque con tanta presión te provoca comerte un dulce. Bueno, mira, no me como el dulce y me como, no sé, una merengada proteína de chocolate y me la disfrazaba. Y me hacía postres disfrazados así, o sea, me hacía mis galletas de avena. Uh-huh. Me hacía mis panquequitas de avena para simular que estaba comiendo panquecas. Yeah. Y lo que era, pero siempre hay como que un plan B para lo que es la dieta, pero hay que tener mucha responsabilidad con lo que y estás disciplina. Haciendo. Y disciplina. Sí. Porque no... comer brócoli todos los días no es sencillo. Y no, comer no. pollo todos los días tampoco. Y el atún, ¿a dónde me dejan el atún, por Dios? Pero bueno, es parte de lo que lleva ser imagen. Exacto. Y de presentarte ante un público que quiere verte top. Claro. Y que tienes que estar como que ahí a pie de cañón para que todos te vean como que, mira, soy la chica HTV, así me veo, aquí estoy, mira, seguridad. Y bueno, ya después te acostumbras, después de que creas el hábito de la dieta... Ya es parte de ti y entrenar. ¿Tú misma te arreglas tu cabello o tienes que estar de esclava con un secador para arriba y para abajo y el lisador, o tienes un grupo de personas que te peinan, te maquillan, o es simplemente cuando estás en el programa? No, mira, cuando estoy en el programa, tengo dos programas. Tú dijiste que tengo me nombraste lo que es HTV Recomienda. Exactamente. Que HTV Recomienda es una agenda musical que sale para toda Latinoamérica, que son todos los shows de los artistas, y ahorita tengo lo que es la entrevista de artistas en el programa Pausa. Pausa. Que es todos los nuevos lanzamientos y todo lo nuevo que están lanzando los artistas es con ese programa, por lo menos independientemente del sitio. Uh-huh. A mí me ha tocado mucho viajar afuera, entrevistar a los artistas, porque tengo que acercarme a donde está su presentación para hacer las notas. Si hay estilista, el estilista me arregla el cabello y conforme a los parámetros HTV se hace. Pero me ha tocado ir a entrevistas donde no tengo, y yo misma me arreglo, me maquillo, me peino, porque lo aprendes. O sea, que al final eres todo un artista, porque sí. Eres estilista, dietista, nutricionista, también de moda, diseñadora de moda, porque tienes que irte combinada, arreglar. Sí, aprendes muchas cosas. Una cantidad de cosas. Tal cual, aprendes muchas cosas mientras estás en el transcurso. Imagínate, yo vengo de salir de una ropa que era un traje uh-huh. de oficina, o sea, era mi chaquetica y mi pantalón y mi camisa. Por eso fue un cambio total. Y ahora tienes que estar ahorita tengo que estar pendiente de, mira, no repetir la ropa en los programas, de verme con un look fresco, un look actual, un look que sea más llamativo. Cambié mi ropa, yo cambié completamente, o sea, yo cambié mi manera de vestir, la manera en que me veo, porque yo tuve que rebajar unos cuantos kilos. The biggest loser. Algo así, no, tampoco tanto, pero sí, tuve que adelgazar, me cambiaron el color del cabello, agarré técnicas de lo que es maquillaje, de expresarte, de hablar, de cómo sentarte, cómo conversar con una persona. O sea, muchas cosas tú vas aprendiendo en el médico y tú muchas cosas las vas agarrando y tienes que agarrarlas. Claro. Porque en el día que yo no tenga maquillador, yo me sé maquillar y yo me sé peinar. Excelente. Entonces, hay en sus momentos, cuando tengo el maquillador, ay, perfecto, yo me relajo, entonces me enfoco en la entrevista y duermo claro. más tarde. Pero cuando no tengo el maquillador, tienes que estar bueno. Tengo que estar a pie de cañón. Una anécdota muy importante que me pasó es que tuve que entrevistar en un día a 6 artistas en Colombia, en Bogotá, y ese día no tenía ni maquillador ni estilista. Y cada vez que entrevisto a un artista era cambiarme de ropa para hacer el programa, porque cada artista es un programa nuevo. Por supuesto, para que de verdad diera la imagen de que era un programa. Exacto. Distinto. Entonces cambiarme el maquillaje, cambiarme el peinado y cambiarme la ropa. Entonces sí, aprende muchísimas cosas. Si nos enredamos para escoger la ropa en un solo día, imagínate tú. Sí, en un día yo me cambio como 5 veces antes de salir en la mañana. Total, qué horrible. Ahora, cuéntame cómo están esas chicas inscritas en el HTV, las aspirantes a la chica HTV 2013. Ahorita, ¿qué sabes de eso? Ajá, ahorita está el llamado para todas las chicas que están en Venezuela y en Colombia. Uh-huh. Esta vez el año, este año el concurso va a ser internacional. Ya no solamente van a ser candidatas de Venezuela como lo fueron los 2 años anteriores, sino que están buscando chicas de Colombia, y creo que la competencia va a estar fuerte porque entra un país latinoamericano nuevo y las chicas colombianas dan la talla. Claro. Y entre los, ahorita lo que está abierto son los castings. Las muchachas pueden ingresar a www.htv.com o a chica.htv.com, y allí pueden hacer lo que es subir su video. Cada una tiene que realizar un video casero de ellas ejerciendo su labor de presentadora. Ajá. Y de y diciendo por qué quieren ser chica HTV y qué condiciones tienen para que la elijan como chica HTV. Esos videos los suben a la página. La gente que ingresa se inscribe, vota por las chicas, y los videos más votados pasarán entonces a lo que serían las candidatas que quedan elegidas para lo que será este concurso. Lo que tengo entendido es que van a ser mitad y mitad, mitad venezolanas y la otra parte colombianas. Okay. Entonces que vendrían siendo 14 y 14 chicas. Para equilibrar los dos países. Los dos países. Y este año también va a tener lo que es la eliminación de 6 chicas. Todavía no sé nada de cómo será eso. Sí, desafíos iguales, así como te tocó a ti. Va a ser algo tipo desafíos de eliminaciones, porque claro. Para reduciendo un poco también. Se reduce el grupo para después pasen 18 candidatas a la parte final. Pero la parte de los desafíos todavía no lo tengo definido, pero todas las chicas, por favor, no dejen la oportunidad de inscribirse en el concurso. Recuerden, chica.htv.com, www.htv.com, y dense la oportunidad como yo me lo di, porque los sueños se cumplen y se trabajan por ellos muchísimos más. Así es, eso es verdad. Hay que darle ánimo a las chicas para que todo aquel que quiera realizar un sueño, sencillamente, sueñan y lo puedes lograr, siempre sí. y cuando trabajas para ello. Y más en este punto donde que en el país hay muchos concursos de belleza. Uh-huh. Entonces, este es un concurso que es diferente. Aquí no solamente buscan una cara linda, sino una muchacha que quiere entrevistar artistas y que sepa cómo transmitir en pantalla todo eso que quiere conocer la audiencia. Entonces, si te gusta la animación, te gusta presentar, te gustaría tener un programa en televisión, esta es tu oportunidad. No la dejes ir, porque muy pocos concursos hay sobre este tema, porque la mayoría de los concursos en Venezuela son de belleza. Ajá. No ven más nada. No hay. No, de repente tienes muchas características, final, pero el concurso cuando, solamente es belleza. Sí, pero cuando vas afuera, que en mi mundo, en mi universo, cuando viene la parte de las preguntas, lamentablemente ahí es donde tú dices, caramba, solo era una cara, ¿no? Bueno, pero es que también es mucha presión. Yo te digo, estar frente a un escenario uh-huh. donde tienes, en ese caso, ¿cuántas tendrás en el mismo universo? 2,000 personas al frente. Y tú estás allí, mira, tuviste un año a dieta, un año en ejercicio, un año de preparación de pasarela, un año de, mira, peínate así, maquíllate así, te peinamos el cabello, mira, te cambiamos el color, Tienes que verte bien, o se te puede ver celulitis, tienes mucha presión. No, y escucharon un mensaje para... que yo lo he escuchado como ataca a las pobres muchachas, yo de verdad, es que yo desde hace rato le hubiese caído a golpes ahí. Bueno, pero es una presión que tú asumes. Pareces una vaca que tú lo demás, si tú, ¿tú quieres... no has visto tu cara, que pareces un payaso? Ay, no, yo sí no serviría para bueno, eso. Bueno, pero es eso, es parte de las críticas, sí. Es lo que te digo, si tú asumes estar en un concurso, sí, tú tienes que estar abierto a que te van a salir. A mí me dijeron en muchas oportunidades que yo me veía gorda, que yo tenía que adelgazar. Me dijeron en muchas oportunidades que tenía que soltarme más en cámara. Entonces es difícil cuando tú estás dando el 100% y que te digan que te tienes que soltar más porque tú sientes que lo estás haciendo bien. Pero siempre necesitas que te digan la verdad para que tú mejores y hagas ese cambio. Y depende de tu madurez. Entonces imagínate una persona que tiene un año uh-huh. en esta preparación y que en una noche se decida la elección de todo tu trabajo de un año o más. Es terrible. Y que te caigas en una pregunta porque estás nerviosa, porque así como yo me puse a llorar cuando me tocó entrevistar a Guaco en un desafío, uh-huh. imagínate que la muchacha le dé por llorar. O sea, es muy difícil. Sí. No creo que sea un tema de coeficiente intelectual o de inteligencia, sino ya de manejar presión. Porque aparte, ¿cuántos años tienen las chicas que van al Miss? 18, 19. Son una chamita. 20, sí. Son una chamita, entonces es difícil. Es difícil. Lo veo como que, wow, la chica venezolana que han ganado el Miss Universo y el Miss Mundo, las admiro porque de verdad es muchísima presión. Sí, bastante presión. ¿El certamen va a ser aquí o en Colombia? El certamen este año viene con una sorpresa porque va a ser en Medellín. Va a ser en la ciudad de Medellín, se va a presentar allá el evento final. Todavía están confirmando los artistas que se van a presentar. Va a ser un despliegue. Si el del año pasado fue buenísimo, este año va a dar mucho de qué hablar porque va a ser ya fuera de nuestra tierra, ya va a ser más internacional y va a tener artistas, bueno, pero para botar la casa por la ventana. Y hablando de los países que tú has visitado, por ahí me dieron un dato, que a diferencia de cuando has viajado a Colombia, que sí has tenido algunos contactos con algunos artistas que te han reconocido como la chica HTV, hubo un país en específico donde la estrella eras tú. Entonces, háblanos un poco de esa experiencia. ¿Qué país fue? A mí me pasó eso. Tuvimos la oportunidad de viajar con HTV un fin de semana a lo que fue el lanzamiento de un artista colombiano que se llama Kenny Williams. Uh-huh. Artista nuevo, que incluso está aquí en Venezuela. Okay. Va a estar estos 15 días aquí en Venezuela, así que si lo quieres entrevistar, de verdad que es un chamo muy simpático, es un chamo bien chévere, bien dado con el público que está comenzando. Y estuvimos allá entrevistándolo, presentando el show y la cosa. Y fue en la isla de República Dominicana. Okay. Y estando allá, fue precisamente el show en Punta Cana, estaba toda la prensa allá de Dominicana, y cuando llegué allá, todo el mundo dije, mira, tú eres la chama que ganó el concurso de HTV, sí, ay, vamos a entrevistarte, que no sé qué, y fue una euforia como que, wow, las mujeres venezolanas son demasiado lindas, que no sé qué, mira, y tú bailas bachata, me decía, yo, sí, claro, yo bailo todo, entonces te preguntan y cosas, y fue como un boom, que yo me sentí así como que, wow, aquí una me reconoce, estrella, sí, ¿no? O sea, la prensa de este país me conoce, claro que entonces sí. Era algo como que, salí de, como que de mi zona de confort, que era Venezuela y Colombia, que era uh-huh. que ha sido donde yo siempre he viajado a entrevistar a los artistas, a viajar a lo que era un país que, mira, lo único que yo conocía allá era Punta Cana, las playas hermosas. Claro. Y conocer ya directamente la prensa de allá de República Dominicana, que te reconocieran, que te hicieran una fiesta y que aparte de eso te digan, te voy a entrevistar, o sea, yo me quedé así. Ajá, la entrevista. O sea, yo fui a entrevistar a alguien y ahí resulté dando la entrevista. Exacto. No, fue una experiencia muy linda, de verdad, muy grata y súper contenta porque me recibieron con los brazos abiertos como que si yo fuera de allá. Claro. Una gente muy receptiva, muy cariñosa y todos dije, no, pero vente a vivir aquí, que no sé qué, que nosotros queremos una chica HTV dominicana que se quede aquí. Fue muy lindo, fue una experiencia muy chévere. Eso es lo bonito que te llevas de todo esto, porque todo llega a un final. Tal cual. Ajá. Ángela Costa, ¿qué va a hacer después que termine HTV? Mira, Ángela Costa, a pesar de que está en HTV y me ven en HTV, Ángela está presentando muchos proyectos porque yo quiero quedarme. Me gustó el medio, me gusta lo que estoy haciendo, me apasiona aprender cosas nuevas, asumir nuevos retos, estar en otras, como quien dice, en otras facetas diferentes a lo que yo vengo haciendo. Entonces, estoy presentando, mira, muchas cosas. Me gustaría incursionar en lo que es la parte de radio. realicé mi curso de radio y estoy fascinada con la radio, siempre me ha gustado. Uh-huh. Aparte, la música está vinculada a la radio, entonces considero que es una de mis pasiones que me gustaría desarrollar. Estoy presentando también proyectos para televisión y hay Ángela para rato. Ángela no se queda sin HTV y se queda en el limbo, sino que me van a seguir viendo y seguramente van a estar pendientes. Por buen camino. Claro que sí. Y hablando de lo del curso de locución, hay un profesor que tú y yo conocemos y que queremos muchísimo, que se llama Manuel Artaona. Él el 7 de agosto estuvo de cumpleaños. Yo creo que... ¡Ah! Bueno, ¡felicitaciones al profe! De verdad, no sopló sabía velitas, que... Sí. Sopló velitas, sí. No, un profesor muy chévere, una persona admirable por todo el trabajo que ha realizado. Sé que es una persona, mira, nos transmitió muchos conocimientos y aprendí muchas cosas de él que no sabía. Y de verdad que mis felicitaciones para él y sí, que siga cumpliendo que muchos más, porque todos los que pasamos por su curso quedamos fascinados con lo que aprendimos y ahora es que hay bastante radio. Y la voz todavía tal cual, una voz de un hombre para cualquiera cree que es un hombre joven. Sí, es que la radio enamora. Sí, y él con esa voz de verdad. Y él con esa voz, me imagino que tendrá también su club de fans. De fans, sí, claro que sí, sopló velita. Bueno, mil felicidades a él porque no podía dejarlo aparte. De verdad fue alguien muy importante para nosotros. Bueno, amigos, estamos en Gato al Agua a través de su señal sin precedentes. Bueno, Ángela, también nuestro programa llega a un final, ¿no? Siempre, lamentablemente. Ay, vale, yo que me quería quedar todo el día, vale, qué lástima. Cuéntanos, bueno, yo sé, me imagino que nos vas a invitar nuevamente a las chicas que quieren concursar al HTV, ya diste las coordenadas. Si quieres recordarla. Sí, me gustaría darle a la gente para que me sigan. Ah, también. Claro, para que sigan a la chica HTV. Mi cuenta de Instagram es Lita da Silva. Mi cuenta en Twitter es @LitaDaSilva. Uh-huh. También en Facebook estoy como Chica HTV 2012. Allí en mis redes sociales estoy en contacto con la gente, con los artistas. Siempre estoy montando noticias de qué es lo que están haciendo, de dónde va a haber presentaciones. Si quieren saber de mí, también estoy colocando cosas de mira dónde estoy entrevistando a este artista, me tocó viajar a tal sitio. Y también, sobre todo, mantengo informada a las chicas y a las personas que están interesadas en lo que es la elección de la nueva candidata que me va a suplantar. También estoy colocando allí toda esa información. Entonces, también la página del concurso se la recuerdo, chica.htv.com, la página del canal www.htv.com, en el canal de YouTube del canal de HTV, obviamente. Pueden ver también entrevistas que ha realizado, pueden ver también los videos que es de mi programa HTV Recomienda. También como en mi página en Facebook están todos allí los links. Y todas las fotos de las entrevistas que he realizado. Excelente. Así que si son súper faranduleros y quieren saber de todos los artistas, esas son las coordenadas. Esas son las coordenadas para enterarnos de todo. Muchísimas gracias, Ángela, por haber participado en este programa con nosotros. A ustedes por la invitación. Te queremos muchísimo. Ay, nosotros. Yo también los quiero mucho, ¿verdad? Muchas gracias por la invitación. Muy agradecida de estar aquí con ustedes. Y bueno, que sigan viniendo. Ay, Ángela, para el programa y para todos. Claro que sí. Gracias, mi linda. Buenos días. No te puse su